No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Seguramente te ha pasado que ante una habitación de color rojo se eleva tu energía, te sientes animado, entusiasmado, o que el color amarillo te significa felicidad. Quizá habrás notado que el color azul te relaja o que el naranja incrementa tu apetito. Es verdad, los colores influyen en nuestro estado anímico, especialmente en niños, y este efecto se comenzó a estudiar a partir del siglo XVIII. El color rojo, por ejemplo, es el más fuerte de la gama cromática, y por lo general lo asociamos con conceptos como amor, energía, vitalidad. Provoca sensaciones como palpitaciones, deseo o excitación. Es capaz, de acuerdo con distintos estudios en torno, de mejorar el ánimo de las personas que padecen desmotivación, depresión o angustia. En el comedor o sala de estar, reúne a la gente y estimula la conversación. En el dormitorio es demasiado estimulante, ya que este color es capaz de bombear adrenalina. El verde, en cambio, genera un ambiente tranquilo y sedante. Baja la tensión nerviosa y relaja a quienes padecen estrés. Se asocia con la naturaleza y, por ende, provoca sensación de frescura. Es relajante para el ojo, ideal para casi cualquier habitación de la casa, aunque en la cocina enfría las cosas. En la sala o comedor, anima a relajarse y promueve la comodidad y la unión familiar. El amarillo, en cambio, es el sol. Refleja felicidad, se asocia con la sabiduría y la inteligencia, la rapidez mental y la creatividad. Es ideal para la cocina, para comedores, baños, pues te llena de energía y te edifica. En lugares pequeños puede ser expansivo y acogedor. La cromoterapia afirma que el amarillo estimula los nervios y purifica el cuerpo. El azul es un color frío, sin embargo, transmite serenidad, confianza y calma. Una sobreexposición a este puede llevar a estados de tristeza o melancolía. Reduce la presión arterial y provoca una respiración más lenta. Se considera calmante, relajante e ideal para dormitorios. Es el color del cielo y del agua. Inspira recogimiento y no violencia, así como buen control de las emociones. El naranja, en cambio, es un color vital. Evoca diversión, juventud. Es el tono de la efusividad y la generosidad. Provoca mayor aporte de oxígeno al cerebro, así como estimulación mental. Aunque no es una buena idea para una sala de estar o para dormitorios, este color es ideal para un cuarto de ejercicios. Se pondrán en evidencia todas las emociones que necesitas liberar durante tu rutina de ejercicios. En las culturas antiguas se creía que el naranja curaba los pulmones y aumentaba los niveles de energía. El púrpura aporta estabilidad del azul y la energía del rojo. Se asocia con poder, nobleza, lujo y ambición. Genera sentimientos nostálgicos y románticos, pero también melancolía, tristeza o frustración. Versiones más ligeras de púrpura como la lavanda y lila llevan la misma calidad de descanso a los dormitorios como el azul, pero sin el riesgo de sentir frío. Tonos neutrales son el negro, el gris, el blanco y el café. Básicos para un juego de herramientas y flexibles, ya que se combinan a la perfección con otras gamas y equilibran o acentúan. Los colores, su significado y representación con las distintas emociones que generan en nuestro organismo, son lineamientos generales para crear ambientes, pero definitivamente la elección es nuestra. Al momento de decorar nuestro espacio, elijamos un color que se adapte a nosotros, a la familia y sobre todo a nuestro bienestar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Reavivadas.